En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Bueno, pues tan solo pasan dos minutos de las 12 de este mediodía, mediodía de viernes. Estamos ya a día 2, ya como si hubieran pasado muchos días, de agosto de 2024. Y con una temperatura de muy cerquita, tan cerquita, muy pegados a los 30 grados, en este momento cuentan 29,9. La estación meteorológica de Teleelch, comenzamos este espacio. Ya sabes, estamos, lo voy a decir entre amigos. Bueno, sí, estamos entre amigos, pero en Somos Marca. Hasta la 1 y 20 juntos y comenzamos, como suele ser habitual, dándote en este momento, bueno, pues la bienvenida a la programación local de Radio Marca Elche. Ya sabes que tienes además el WhatsApp para participar, para comentarnos lo que te apetezca, el 665896450. En la medida de lo posible, si el tiempo lo permite, te vamos a leer en directo. Y si no, ya sabes que yo todos los mensajes acabo leyéndolos, aunque sea después del programa, ¿eh? Un montón de cositas tenemos por delante en esta casi hora y 20 que tenemos, hasta la 1 precisamente y 20 que llega Elche en Punta con Paco Gómez. Y bueno, pues hablando de Paco Gómez, ¿qué te parece si comenzamos precisamente con la última hora del Elche Club de Fútbol? Le decimos buenos días, Paco Gómez. Hola, buenos días. Preocupación la justa en el Elche Club de Fútbol tras la sonrojante goleada sufrida en el cuarto partido de pretemporada ante el recién ascendido Castellón. Es evidente que a falta de dos semanas para el comienzo de la liga, este equipo necesita refuerzos importantes en ataque y también en defensa, pero no hay que rasgarse las vestiduras, ni cuando se gana ni cuando se pierde en estos partidos de pretemporada. Habla Mario Gaspar. Bueno, a nosotros nos viene bien que nos pase ahora más que durante la temporada, porque lo que te digo, porque estamos trabajando nuevas ideas, cómo quiere jugar el míster, y que pase hoy es mejor que pase cuando una vez empieza la temporada. Y luego la propiedad no creo que nosotros tengamos que opinar, al final es una pregunta para ellos y para el míster y para el director deportivo. Y es que la pregunta era cuántos refuerzos necesita este equipo para competir en garantías con sus rivales directos. Uno de ellos podría ser Hugo González, que está en la órbita del Elche tras enfriarse su fichaje por el Eibar. Extremo de 21 años, procedente del Valencia, es un perfil que gusta a Chema Aragón y que llegaría en todo caso en calidad de cedido. La temporada pasada llegó a jugar ya en Primera División 9 partidos. Extremo derecho que puede jugar también en la otra banda. La plantilla sigue concentrado en Algorfa. Mañana disputará su quinto partido de pretemporada frente al Real Zaragoza en el Pinatar Arena a las 7 de la tarde. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. A la 1 y 20 más información sobre el Elche Club de Fútbol en la sintonía de Radio Marca Elche, el 101.4. Nos vamos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Bueno, pues como he comenzado diciéndote, 29,9 grados marca la estación meteorológica de Teleelch. Pero para saber el tiempo en Elche en las próximas horas y también los próximos días, escuchamos a Vicente Bordonado. Buenos días, Vicente. Muy buenas tardes. Hoy ya comienza a retroceder la masa de aire cálido que nos ha acompañado durante los últimos días. De hecho, durante esta madrugada las temperaturas nocturnas en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, han bajado hasta los 24,5 grados. En el sur del Camp de Elche, mínimas que han rondado los 22-23 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hora previsto para hoy entre las 2 de la tarde y las 6 se sitúa ligeramente por debajo de los 60 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto a Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que, además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. Después de una mañana con paso de nubosidad de tipo bajo, para esta tarde tendencia a cielos prácticamente despejados, viento flojo de sureste y temperaturas máximas que en buena parte del territorio no van a superar los 32-33 grados. Con la humedad ambiental elevada continuará el bochorno con nosotros. Esperamos un fin de semana con predominio de cielos despejados, noches tropicales con temperaturas mínimas que en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 23-24 grados. Mañana sábado, a partir de mediodía se activará el viento flojo de componente marítima, cielos prácticamente despejados, temperaturas máximas que van a rondar los 32 grados. El domingo podríamos rozar los 33 grados y para la semana que viene continuaremos con la misma tónica, temperaturas acordes a la época del año en la que nos encontramos, valores máximos que van a rondar los 32-33 grados, pero con bochorno y noches tropicales. Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal. Agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de TeleElx. Gracias, Vicente Bordonado, por toda esa información del tiempo en Elche para el día de hoy y también para el fin de semana. Estamos en las 12 y 9 minutos de este mediodía, mediodía de viernes. Estamos a día 2 de agosto de 2024 y te acompañamos en este espacio Somos Marca hasta la 1 y 20 de la tarde. Donde entre otras cosas, bueno, pues tiene cabida también un poquito de música. Espero que buena música que te acompañe y que tú puedes acompañarme también a mí a través del WhatsApp si te apetece. 666-5890. There's a couple spots where nobody goes. One half is growing up, one half is running down. If you ever find yourself lonely in a city crowd, wondering if it's too late to turn around, baby, you already know. You ain't even gotta ask. Jump in your car, put the pedal down. Like a hometown, we've always got a place to put down some roots or spend a holiday. Where all your memories hang like jerseys in a high school gym, where you left behind you used to be's and could have been's in the rearview mirror. No, I ain't going nowhere. If you ever find yourself with the

tras la victoria de la batalla de Cela a Franaces II, pues se proclamó y la hizo famosa la frase. Por cierto, creo que hay un grupo ya de hace mucho que se llama precisamente así, Beni Bidivich, y luego lo busco. También te cuento que en el año 1996, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, el conjunto español de gimnasia rítmica obtiene la primera medalla de oro olímpica para la gimnasia española. A su llegada a España, los medios de comunicación las bautizaron como las niñas de oro. Bueno, gimnasia rítmica no ha empezado todavía, ¿no? Eso es algo que no me voy a perder yo, igual que no me he perdido la artística, que no ha habido sorpresas, claro, en cuanto a medalla de oro. Tequila. En 2018, Apple se convierte en la primera empresa pública estadounidense que cotiza en bolsa en alcanzar un valor de $1 billion. Seguimos en el mismo año, 2018, porque TikTok, la red social para compartir vídeos, se vuelve disponible en todo el mundo después de fusionarse con Musical.ly. Y el 2 de agosto de 2020, la nave Dragon Edinburgh de SpaceX regresa a la Tierra después de desde la Estación Espacial Internacional en la primera misión tripulada de la NASA en más de una época. La empresa de Elon Musk realiza así el primer viaje espacial privado de la historia, llevando a modo de taxi a los astronautas estadounidenses hasta la Estación Espacial. Gracias a esta colaboración, la NASA recupera el envío de astronautas desde territorio norteamericano, que había suspendido desde la desaparición del programa Transbordadores Espaciales. Además, con el regreso de la cápsula espacial, se produce también el primer amerizaje de la NASA desde hace ya 45 años. Continuamos en 2023 para contarte que investigadores del Museo de Historia Natural de Berna concluyen que una punta de flecha descubierta a orillas de un lago suizo fue fabricada hace 3.000 años en la Edad de Bronce con hierro proveniente de un meteorito. Y en te cuento además algunos nacimientos del día de hoy. Por ejemplo, lo hacía en 1835 Ellis Gray. Y te cuento quién era. Pues fíjate, es el hombre que podría haber sido reconocido como el inventor del teléfono si Graham Bell no hubiera corrido antes a la oficina de patentes. También te cuento que en 1942 nace Isabel Allende, escritora chilena. Es autora de obras tan conocidas como La Casa de los Espíritus, Cuentos de Eva Luna, De Amor y de Sombras, Paula, entre otras. Hoy cumple Isabel Allende 82 años. Bueno, y seguimos con música. En este caso nos vamos a ir, mira, pues con esto. ¿Y por qué? Pues porque hoy María de los Ángeles Santa María, más conocida como Maciel, cumple 77 años. Vamos a dejarla un minutito, venga. Yo canto a la mañana que ve mi juventud. Y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción. Te cantan cuando naces y también en el adiós. La, la, la, la. Bueno, pues eso, podemos cantar bien alto este la, la, la, ¿eh? Como digo, hoy cumple 77 años la cantante española Maciel. Y hay otra, en este caso tonadillera, que cumple 68 años. Le Le deseamos feliz cumpleaños también a Isabel Pantoja. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Creo que fue el álbum que más vendió, el de Marinero de luces. Bueno, pues seguimos contándote que también nacía, tal día como hoy, Sam Worthington. Bueno, te cuento que es un actor inglés, australiano. Nacía en 1976, o cumple 48 años. Por si por el nombre no te suena mucho, bueno, pues sale en Terminator Salvation, también en Avatar. Lo conoces, ¿no? El de Avatar, pues eso. ¿Quién nos dejaba? Enrico Caruso, tenor ilicitano, madre mía, italiano, nos dejaba en 1921. Y también, fíjate cómo son las cosas, antes te contábamos que el Sai Gray hubiera sido reconocido como el inventor del teléfono si Alexander Graham Bell no se hubiera adelantado a patentarlo. Pues mira, casualidades de la vida, en 1922 moría Alexander Graham Bell, inventor británico. En vida presentó 18 patentes individuales y 12 con colaboradores, aunque será más conocido, como digo, por ser quien patentó el teléfono en 1876. Marinero de luces, de sol y de sombra de mar. Además, en 1880 recibió el prestigioso premio Volta. Y me voy a dejar una efeméride también de un fallecimiento, porque tiene también que ver con el mundo de la música y me lo dejo para luego. Hoy además se celebra, fíjate tú, es viernes, ¿no? Ala, pues celébralo con una cerveza bien fría, porque se celebra el Día Internacional de la Cerveza. Y este 2 de agosto también se celebra la festividad de Nuestra Señora de los Ángeles y los santos de Eusebio y Evodio. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo. Bueno, ya sabéis, felicidades a todos los que tenéis cualquier cosa que celebrar en este día, y extendido a todos los oyentes de esta casa, que tengáis un viernes fantástico. ¿Qué hacemos ahora? Pues mira, ponemos un poquito de mambo, porque ya tenemos con nosotros a Pablo López, cantante. No, este es todavía mejor. Seguro que te lo han dicho un montón, Pablo. Me lo suelen decir bastante. Me lo suelen decir muchísimo. Estoy ya por conocerme como Pablo Riquelme. Pues, uy, no. Eso ya no está tan... Uy, el papi no sé si le gustaría. Bueno, espero que no me esté escuchando. Bueno, Pablo, nos traes más deporte, como cada día. Hoy, ¿de qué deporte nos vas a hablar o qué noticias nos traes? Te traigo un poquito de fútbol, Rosa. No sé si te puede gustar. No sé si me suena. A mí me gusta todo el deporte. Gusta el fútbol, pero no del Elche. Te vengo a hablar del Club Athletic Club Torrellano, ya que este curso tendrá su cuarta participación en tercera ref, en el quinto peldaño del fútbol nacional, empezando por el cambio que ha tenido en el banquillo de Carlos de las Cuevas por Diego Piquero. Además, te quiero anunciar hasta los 11 fichajes en lo que llevamos de pretemporada, alguno de renombre, como el exfutbolista del Elche, Tecchio, que consiguió el último ascenso a primera división de la mano de Pacheta. También han anunciado hasta la fecha el de los guardametas, te los voy a nombrar todos, Mio Didi y el ilicitano Alejandro Satoca, el mediapunta Diego López, los centrales Mar Sirera, Hugo Seba y Desca, los laterales José Andújar y Raúl Matarín, y los centrocampistas Alejo Ledesma y Pepe Traoré. El equipo no se cierra a lograr el ascenso a segunda ref, y el próximo sábado, es decir, mañana, tienen el primer partido amistoso a partir de las 10 de la mañana contra el Club Deportiva Minera, con entrada gratuita en el Estadio Ángel Cerdá de Cartagena. A lo largo de este mes tienen confirmados 9 amistosos antes de afrontar un nuevo curso en el quinto escalón, como decimos, del fútbol español. Y por qué no, seguir los pasos del ilicitano, que recordemos que este año ha logrado el ascenso a segunda federación. Bueno, pues vamos a seguirle también los pasos a ese Torrellano, porque seguimos con todos los deportes, y sobre todo se nos quedan cerca, mejor que mejor. Si te parece, te comento ahora un pequeño apunte de baloncesto, porque el CB y el

¿Cuántas veces has pensado que una bolsa de basura fuera del contenedor no es gran cosa? Los trabajadores de limpieza recogen al día alrededor de 8.000 kilos de basura fuera de los contenedores. Son pequeños detalles con importancia que dañan nuestra imagen y nuestro entorno. Tu acción cuenta. Usa bien los contenedores. Por un Elche más limpio. UTE Elche. Ayuntamiento de Elche. Tu Nissan en Alicante es Nissan Marcos Automoción. Tienes el mayor stock con entrega inmediata. Nissan Marcos Automoción. En Alicante, Torrevieja, Orihuela, Finestrat, Elda y Elche. ¿Quieres volver a soñar? Abónate y vive los partidos del Athletic Go Balonmano Elche. Vibra con tu equipo y presume de sus victorias. Debuta con nosotras en la Europa League y disfruta también de los partidos de Senior Femenino B en División de Honor Plata y de Senior Masculino en Primera Nacional. Y este año puedes tener reservado sin prisas para llegar tu asiento numerado con tu abono prepalco. Solo tenemos 44. Te esperamos de lunes a viernes en el Esperanza Lag o en www.cbmelche.es todos los días de la semana. ¡Volvamos a soñar! ¿Quieres probar el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Restaurante Vega Baja, para saborear la mejor cocina casera. Y las mejores carnes a la brasa, paellas, almuerzos. Menú diario 12 euros y menú de cocido con pelotas 18. Además, comidas para llevar, incluso su cocido con pelotas y paellas. Reservas en el teléfono 649-588495. Restaurante Vega Baja, en el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Abierto de lunes a sábado, incluido festivos. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, pues son 38 los minutos que pasan de las 12 de este mediodía. Estamos a viernes 2 de agosto y nos vamos a ir pues a contarte cosas interesantes sobre un evento que va a tener lugar el próximo 17 de octubre. Y te lo decimos con tiempo para que no se te escape y lo anotes ya en tu calendario. Estamos hablando de que Elche acoge el primer congreso de tecnología Palmera Tech 2024. Y para esto tenemos con nosotros, para que nos cuente más sobre ello, al director del evento y también presidente de la Asociación Nacional de Big Data y Analytics. Él es Juanjo Milla. Buenos días, Juanjo. Hola, buenos días. ¿Lo he dicho todo bien? Todo perfecto. Venga. Empezamos bien entonces. Sí, perfecto. Bueno, cuéntanos un poquito sobre qué, bueno, sobre qué es evidente, sobre lo que va a ir, pero desarrollanos un poquito por qué no nos podemos perder este evento. Claro, como ya has mencionado, va a ser el primer evento de multitecnología del Levante español, no solamente de la provincia de Alicante, sino hemos querido que recoger a más geografía. Va a ser aquí en Elche, en el centro de congresos, y el congreso se hace porque identificamos un problema que tenemos en el panorama cercano, que es que hablamos de tecnología, conocemos o sabemos que existen tecnologías, pero muchas veces no conocemos cómo implementarlas ni siquiera en nuestro día a día ni en la empresa privada, ¿no? Entonces hemos hecho un evento con 5 temáticas, 5 tecnologías que van desde el metaverso, la ciberseguridad, el blockchain, el desarrollo del producto y la inteligencia artificial, probablemente sea la palabra más de moda en estos días. Sí. Y hemos querido hacer un congreso muy didáctico, muy pensando en, oye, pues yo conozco esa palabra porque todos la conocemos, pero claro, pero muy pensado para decirte, mira, estos son los casos de uso, esto es esta tecnología y con esto puedo resolver estos problemas. Uh-huh. Y tengo entendido que además es para todos los públicos, como dices, porque cualquier usuario de todas estas tecnologías que quiera saber más o sobre todo que quiera saber manejarlas, mucho mejor, pero además si tienes una empresa, eres una pyme, fenomenal, porque es que esto está, es que no es el futuro siquiera, es que es ya el presente. Exactamente, o sea, nosotros que somos los tecnólogos, para nosotros ya es el pasado, ¿no? Lo que hacemos es adecuarnos. Mira, tecnólogos, acabo de aprender una palabra nueva. Un tecnólogo, correcto, es algo, yo me autodomino tecnólogo. Creemos que lo que necesitamos ahora mismo, más que hacer un congreso especializado en blockchain o en metaverso, creemos que el problema o básicamente el desconocimiento está anterior, ¿no? El anterior a que el público conozca, o el empresario o las personas que trabajan en empresas conozcan efectivamente qué pueden hacer con esas tecnologías y que tengan un lugar donde pueden hablar con el ponente, donde puedan hablar con el profesional e intercambiar ideas, ¿no? Para eso surge, por esto creamos Palmera Tech. Sí, porque además de todas esas ponencias, también, como dices, habrá un networking, ¿no? Uh-huh. Donde, bueno, luego podemos charlar, hacer nuestras preguntas y poder enterarnos, o si te ha quedado algo por preguntar que te apetece saber más a fondo, también lo podemos hacer, ¿no? Eso es, el propio congreso va a tener 6 ponencias y 2 mesas redondas, pero entre la programación que tenemos va a haber 2 cafés donde se van a poder compartir conocimientos entre los propios asistentes o profesionales, y luego tendremos una comida de networking, de hecho, para aquellos que se apunten y puedan seguir dialogando y profundizando en los temas que se han hablado. Has dicho 6 ponencias con grandes expertos sobre el tema, desde luego, y también una que nos toca muy de cerca, que es de PLD Space. Exactamente, PLD Space es nuestra... He dicho que hay 5 temáticas, 6 ponencias. Esa sexta ponenta se la vamos a ceder a la que pensamos que puede ser una de las empresas de tecnología, porque ellos generan tecnología, hacen software para este cohete. Creemos que son los invitados especiales y que más se adecuan al tipo de congreso que estamos haciendo. Además en casa, ¿no? Claro, digamos. Exactamente. Que lo hacen en casa. Este congreso quizá nos puede ayudar también a entender tecnologías como la IA, ¿no? Porque en la inteligencia artificial, desde que salió, es como que se le tiene un poco de miedo, pero también porque se puede utilizar de 2 maneras. Para bien o para mal. Vamos a aprender a utilizarla bien y a perderle el miedo a esto de la inteligencia artificial, que parece ser que todo lo... No es cierto. Iba a decir que todo lo que sale del mundillo de la IA es como malo. No es verdad. Se está utilizando también para muchas cosas muy buenas, incluidas, por ejemplo, para la medicina. Uh-huh. Y me parece muy bueno. Entonces, podemos ir y aprender cómo utilizar la inteligencia artificial en nuestro beneficio, pero siempre para bien. Te van a hablar de casos en el Palmera Tech, te van a hablar de casos de uso desde el punto de vista de la productividad, de la eficiencia, de cómo el ser humano puede eliminar tareas rutinarias y dárselas a una tecnología que probablemente la haga de manera más eficiente, más rápido, y nosotros nos podemos dedicar a otras cosas que aporten valor. Bien dices que, en definitiva, todas las tecnologías se pueden utilizar desde el lado bueno y del lado malo. Nosotros somos los buenos y siempre vamos a hablar de casos prácticos que resuelva la tecnología, pero siempre en el buen sentido. Qué bueno que también te ayuden en el día a día, porque, como bien dices, esto vale para cualquier usuario de tecnologías que o queramos estar un poco más al día de todo esto, porque también hay que entender que no en todos los casos, pero sí de una edad para arriba, como que nos perdemos un poquito más, pero con esto podemos aprender, bien sea de manera particular o bien sea porque lo quiero utilizar en mi empresa y, bueno, modernizarnos también. Totalmente. Además, la parte democrática que ha tenido la IA generativa, que es la que estamos viviendo ahora, pues la IA es un campo muy grande dentro de esto. Ahora estamos viviendo la IA generativa, ¿no? La IA del ChatGPT, ¿no? Por mencionar que es el más famoso. Además, es una IA... muy democrática desde el punto de vista de que todo el mundo podemos acceder a ella. Hay una parte gratuita y otra parte de pago, pero la forma en la que interactúas es muy sencilla. Tú vas, preguntas algo y de alguna manera te responde o te resume o te autocompleta, ¿no? Entonces, se ha encontrado, yo creo que hoy en día la palabra IA se repite tanto, pero porque visualmente podemos ver, ya no ni siquiera interactuar con ella, pero que visualmente algo está ocurriendo. Ya eso le hemos llamado que es IA. Entonces, efectivamente, creo que hoy en día la IA se está abriendo a muchos más rangos de edad, es mucho más fácil aprenderla, etcétera. Claro, hay que tener en cuenta, bueno, que durante siempre nos han bombardeado, por ejemplo, con esas películas futuristas, con esas inteligencias artificiales que han llegado, que ya está aquí, ya la tenemos entre nosotros, y eso también te puede como decir, madre mía lo que acaban de inventar. No se ha inventado para todo eso que es ficción y vamos a aprender a utilizar, en este caso hablamos de la IA, como podemos hablar de las tecnologías más punteras, vamos a aprender a utilizarlas bien. Exactamente. Quiero decir, tenemos que desasociar, desasociar que IA y robótica van de la mano. No es verdad. Quiero decir, una cosa son las películas de robots que nos hacen ver y otra cosa es cómo yo utilizo la inteligencia artificial en un proceso empresarial o cómo lo puedes utilizar tú para redactar ciertas cosas. Vamos, la era en la cual un robot tenga conciencia nos queda muy lejos y es como, vamos, quedan muchos pasos en adelante para llegar ahí. Eso nos tranquiliza un poquito también, ¿eh? El oír que decís que esto queda muy lejos y ya veremos también, ¿no? Si llega a suceder. Lo que sí va a llegar a suceder y no queda tan lejos es el 17 de octubre. ¿Qué tenemos que hacer para apuntarnos? Porque, como bien dices, podemos apuntarnos cualquier persona. Cualquier persona. Tenemos una web que es palmera.tech. Allí podéis encontrar toda la información del evento, los ponentes que vamos confirmando, vamos subiéndolos allí. Además, también la estructura de evento que ya hemos contado aquí, y tenéis la opción de inscribirse. Tenemos una pequeña entrada que es meramente para evitar que la gente no vaya. Que te apuntes y luego dejes vacío el hueco. Exactamente, porque hay un esfuerzo, el esfuerzo que estamos haciendo de coordinación, ¿no? Y es un evento lo suficientemente llamativo para que no sea un coste 6 euros, ¿no? Que es la entrada. Sí. La entrada es meramente testimonial, como dice mi compañero Juan. Por tanto, sí, en Palmera Tech tenéis toda la información, las inscripciones allí, se compra todo online. Hay que recordar que bueno, pues tiene un aforo limitado. Entendemos que el centro de congresos es grande, pero tiene un aforo limitado. No lo dejes para muy tarde porque te vas a quedar sin sitio. Para algo tan interesante como por solo 6 euros vas a poder aprender tanto. Luego yo supongo que está el tema de la comida. Ya sí, lo pueden preguntar o mirarlo en la web, pero desde luego me parece una muy buena oportunidad para estar un poquito más al día, para enterarnos un poco más, para quitarnos barreras y perder esos miedos para utilizar todo lo que, iba a decir futuro, no, porque es ya presente, y para emplearlo de buena manera en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en nuestra empresa, en mejorar y estar bueno, pues más avanzados también en la tecnología. Eso es. Bueno, Juanjo, ¿nos queda alguna cosita por apuntar? Porque también te digo que de aquí al 17 de octubre seguro que esto lo volvemos a recordar. Sí, bueno, dar las gracias. Sabemos que el Ayuntamiento de Elche se ha involucrado mucho en desde que les contamos esto, se han involucrado un montón para llevar a cabo este evento. Sabemos que es una oportunidad no solo para la ciudad, porque es para la provincia. Hay varios ayuntamientos que nos brindan su colaboración y bueno, pensamos que siempre la primera semilla, plantar el primer congreso de multitecnología, pues como todo en la vida, hay siempre incertidumbres, pero el equipo que hay detrás y las ganas que tenemos, creo que superan todo eso y que va esto a ser un éxito. Esto tiene pinta de que es el primero, porque habrá muchos más. Seguro. Porque la tecnología avanza, que es una barbaridad la frase típica, o sea que va a haber que ir reciclándose y reciclándose continuamente, ¿no? Me imagino, sí. Y siempre será bueno pues que cada año quizá tengamos en nuestra ciudad este Palmera Tech, que lo de Palmera, claro, es que no podía ser de otra manera. Tenemos algunas. Unas poquitas. Juanjo, un placer hablar contigo y bueno, pues iremos recordando este evento también, recordar que hay que apuntarse a este congreso de tecnología Palmera Tech, el primero de muchos. Gracias, Juanjo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues que nadie se mueva porque van a ocurrir más cositas. Todavía tenemos un ratito de programa hasta la 1:20. Esperamos que nos visite también mi compañera Teresa Fernández. Viene con planazos y con ese in-out, mira, hablando de tecnología, no es tecnológico, pero sí esas cosas que hablamos hoy y que resulta que la semana que viene, pues que ya están obsoletas. Así que nos lo cuenta en tan solo unos minutos. ¡Hey, Lucía! ¿Nuevo trabajo? Nuevo negocio, José. Ahora soy mi propia jefa. Enhorabuena. Bienvenida al club. ¿Conoces Jovenpa? Es una asociación de empresarios y empresarias de la zona donde puedes hacer contactos, asistir a formaciones e incluso conseguir clientes. Para mí ha sido clave. Suena bien. Si aceptan en pequeñas empresas como la mía... Jovenpa es para todos. Manda un correo a elche@jovenpa.org y te informarán de todo. elche@jovenpa.org. Ya verás qué buen ambiente hay. ¡Nos vemos! ¡Mira, mira, mamá! ¡Puedo estirar el cuello como una jirafa! ¡Y rugir como un león blanco! ¡Arr! ¡Pero qué gracioso eres! ¡Y levanto las cejas como los orangutanes! Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.

Bueno, ya tenemos con nosotros a mi compañera Teresa Fernández. Por cierto, el congreso del que acabamos de hablar lo presenta a nuestra compañera Itziar Martínez, que se nos había quedado ahí en el tintero por comentar, y eso no puede ser. Vamos a ponerla ya en ahí, pues si no la tenéis muy vista. Hola Teresa, buenos días. Tenemos cuatro minutitos. Venga, cuatro minutitos, que cuatro no, menos. Que me vas a dar, pues, espera, ¿dónde estás aquí? Yo estoy aquí. Aquí, estás aquí. Estoy aquí. Aquí estoy. Bueno, sí. ¿Cómo estás, Rosa? Muy bien, ya de viernes. Hombre, la verdad es que sí. ¿Qué significa eso? Pues que te traigo planazos y cosas que hacer este fin de semana. Venga, pues empieza a contarme. Pues mira, te empiezo a contar porque, bueno, ya realmente empezamos ayer con los planazos. Ayer por la noche. Con esa crida a la festa podemos disfrutar pues de ese pistoletazo de salida a las fiestas desde el Estadio Martínez Valero. Este fin de, yo me lo voy a tomar un poco como planazos más chill, más tranquis, para ya coger fuerzas para ya a partir del miércoles con ese pregón ya ir full todos los días fiestas, ¿vale? Entonces, empezamos, por ejemplo, hoy en esas Nits de Estiu, que es planes culturales en muchos puntos de manera gratuita, y es que hoy se van a proyectar los Goonies a las 10 de la noche en el Centro Social. Los Goonies. Los Goonies, ¿no? Sí. Lo he dicho bien, sí, ¿no? Sí, los Goonies, qué guay. Pues será en el Escorchador y la entrada es gratuita, Rosa, o sea que es hasta completar el aforo, hay que ir con tiempo, pero oye, podemos disfrutar de esas Nits de Estiu. Pero también en más lugares, también por ejemplo en pedanías, desde Maitino, en el Centro Cívico, se va a proyectar a las 10 Mari 2, dos entre paréntesis, o sea que... No sé, es una peli que también tiene buena pinta. Y continuamos con más Nits de Estiu. Será la actuación de Calavento y Florent DJ. Será a las 10 en el Escorchador. Y la entrada son 5 euritos. O sea que también podemos adquirirlo. Supongo que es por lo de maritos. Ah, maridos. Por eso, entre paréntesis. Bueno, pues hablando de maridos, el sábado también la podemos ver en la Plaza Mayor del Raval, la película. O sea que también la tenemos otro día, pues si nos viene mal hoy. Más cosas. Y como siempre, pues continuamos Música en las Playas. Es una iniciativa que han lanzado este año como novedad y en la Marina, mañana a las 10 de la noche, Camelot Cover Band, en Plaza Antina, de la Marina. Venga. Y pues todo esto, tenemos el domingo un descanso por todo lo que se vino. ¿Qué descanso? Que tenemos el sábado a las 8 el acto institucional del 127 aniversario del descubrimiento de la Dama de Elche en el Centro de Congresos. Y el domingo se realizará esa visita a la Alcudia a las 7 y media, el descubrimiento de la Dama de Elche. Claro, este fin de semana es Dama de Elche. Madre mía, no sé si me va a dar el fin de... Y coge fuerzas, que tenemos el pregón de fiestas. Claro, es que ya el pistoletazo de salida fue anoche con la crida, maravillosa, como es habitual, que dimos en directo por Teleelch, desde luego, y no sé si me va a dar para el fin de semana. Bueno, pues habrá que coger fuerzas, porque hay que disfrutar de todo lo que podamos, que para eso está el fin de, y luego... llegan las fiestas. Eso es. Y nada, Rosa, ¿qué plan tienes tú de fin de? Pues el mío empieza esta noche, bueno, tarde-noche. Pero también tengo tiempo de descansar un poquito, también te lo digo, que es que vienen fiestas y hay que reposar un poco antes de ellas. Me lo quiero tomar muy muy tranquilo este finde, porque es que se vienen tantas cosas. Vale, ya nos ha dado su planazo es un poco más tranquilo. Chill. Estar de chill, ¿sabes lo que es estar de chill? Sí, eso sí lo sé, estar de chill out, ¿no? Así de chill, ¿o sí. No? De bueno, tranqui. Sí, el chill out es como el sitio, ¿no? De tranqui. Sí. ¿Eso está de moda o todavía ya no? El chill out, no, di de chill y ya está. Chill, aquella dice. Ay, qué modernas sois. Por cierto, me gusta que me cuentes todos los fines de todos los viernes un in-out. Hoy no te da tiempo porque ya espera informativos, estamos en la una, pero yo te emplazo el fin de semana que la semana que viene a que me des qué se queda fuera y que lo sustituya, ¿no? Ese in-out. No sé yo la semana que viene a estas horas, pero tenemos mascletas. Ah, bueno, pues lo vamos viendo. Bueno, ya lo vamos viendo. Venga, gracias Teresa. Adiós, buen feliz fin de semana. Hasta luego. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, ya está con nosotros, son la una de la tarde, vamos con el informativo, ese informativo que nos trae cada día pues un compañero de redacción, y hoy lo toca también a mi compañera Iciar Martínez. Buenos días, soy Iciar. Buenas tardes ya, la una. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué nos cuentas el día de hoy? Pues imagínate, fiestas, estabais claro. Con Teresa hablando de fiestas, pues yo traigo más, porque cada día se va dando una pinceladita, ¿no? O se va anunciando algo. Pues hoy hemos conocido más sobre el RACO gastronómico y de ocio. Un año más vuelve a estar en el Paso de la Estación, del día 7, después del pregón, hasta el día 15 de agosto, con comida, con música ininterrumpida de DJs y con sombra y ventiladores, ¿eh? Que decían los organizadores, este año va a haber, porque el calor aprieta y mucho. Pero no solamente para los que vamos a disfrutar de ellos, sino para los que están allí en el RACO trabajando. Cierto, también, muy merecido también que tengan ese respiro para soportar las altas temperaturas. Bueno, nos han contado, habrá 14 casetas gastronómica, 8 de bebidas y 2 de tickets, que por cierto, los tickets, el año pasado hubo confusión, este año tú los puedes comprar cualquier día y gastar cualquier día. Esto quiere decir que no tienen caducidad, ¿vale? Hasta el día 15 tú los puedes gastar mañana, tarde y noche, cuando tú quieras. El 7, 8 y 9 de agosto estará el RACO de ocio, que eso significa que habrá música, aunque también tapas, ¿vale? A 3 euros que nos decía. Y después ya a partir del día 10 comenzará el gastronómico, ya con los restaurantes de la ciudad preparando platos típicos, ¿no? Nos decían también las copas tendrán un precio de 7 euros y como novedad habrá un stand de helados, una nueva idea que se les ha ocurrido a los organizadores también para combatir el calor. Lo mencionaba Francisco Mora, que es de la Asociación RACO de Elche. Lo que no queremos es hacer el mismo RACO todo del 7 al 15, entonces hemos dejado las primeras 4 por la derecha y las primeras 4 por la izquierda de comida. Nos hemos agrupado todos, estamos ahí dando la comida para dejar más espacio para barra de bebida y de sombra y de para que la gente pueda estar en sombra y con ventiladores para la calor. Luego ya sí, el gastronomy, ya tenemos toda la parte de la izquierda del paseo hasta el fondo con casetas y las primeras de la derecha también. Para que diferenciar. Bueno, pues habrá allí en el Paso de la Estación música todo el día y la fiesta pues acabará dependiendo del día, pero sobre las 4 de la mañana y las noches de la Nit del Alba y de la Roa hasta las 6. Y seguimos hablando de fiestas porque, bueno, hemos visto cómo en Semana Santa y en Navidad se habilitaban tramos azules, que son tramos donde los desfiles paran la música para las personas con espectro autista. También va a haber un tramo azul en las fiestas de agosto, en concreto para moros y cristianos, la entrada mora, la entrada cristiana y para la charanga, y va a estar ubicado en la avenida Reina Victoria de Camilo Flammarion hasta el puente de Canalejas. Allí los desfiles estarán en silencio para que estas personas también puedan disfrutar de las fiestas. Lo comentaba María Bonmatí, edil de discapacidad. Que llevaban más de 10 años haciendo era que porque ellos tenían que estar arrinconados en un sitio cuando ellos quieren disfrutar pues de las fiestas de agosto, de las fiestas de Navidad, de la Semana Santa, porque tienen que estar arrinconados en una zona y no disfrutar de estos eventos con su familia, porque en esas zonas reservadas puedes entrar con un acompañante, por ejemplo, pues una familia de 4 o un grupo de amigos, una persona joven que va con sus amigos a ver la charanga, que quiere ver el desfile, ¿por qué no lo va a poder ver con su grupo de amigos? Bueno, pues ellos no entendían cómo no se podía reservar en cualquier zona del recorrido y que se quitaran las sillas para que su silla de ruedas cupiera. Esto lo decía María Bonmatí, de discapacidad, porque las personas con movilidad reducida tenían un hueco reservado en Plaza de Baix. ¿Qué pasa? Que ahí solo puede entrar un acompañante y en estas fiestas podrán estar allí, podrán comprar sus localidades allí o también se les da la opción del lugar donde quieran. Cuando vayan a comprar silla, que por cierto este año va sin acreditación, decir yo quiero en este punto y así que puedan estar acompañados de familiares y de amigos. Y también hemos conocido en fiestas que se ha aumentado a 5 los puntos violetas. Habrá 3 puntos fijos, uno en la barraca municipal, otra en la joven y otra en el RACO, y habrá 2 puntos itinerantes. Todos ellos estarán compuestos por psicólogos, por promotoras de igualdad y prestarán servicio del 7 al 15 de agosto en horarios también que varían, pero bueno, comprendidos entre las 11 de la noche y las 6 y media de la mañana, dependiendo, como digo, del día y de la ubicación. Lo comentaba la edil de mujer esta mañana, Caridad Martínez. poco a poco cada año se va a ir teniendo esta figura presente para que la gente la conozca, y es un recurso pues que entendemos que puede ser útil en cualquier momento de la noche, que alguien, que alguna chica se sienta agobiada, o incluso los propios amigos y amigas de una presunta víctima, y que pueden acudir a un sitio para pedir información y que se les proporcione. Y luego los puntos itinerantes, pues normalmente van a estar compuestos por una agente o promotora de igualdad y una psicóloga, que van a ir moviéndose por las zonas de más afluencia de gente. Por cierto, los puntos Violeta este año se han adjudicado a Cruz Roja en un contrato de 2 años, no solo para las fiestas patronales de agosto, también para el campo, que en las próximas festividades contarán con estos puntos Violeta, también Halloween y Navidad. Y que estamos hablando de fiestas porque ya estamos haciendo la cuenta atrás desde que ayer 1 de agosto se celebró la Crida a la Festa, que se ha convertido tras 6 años en una cita muy, muy, muy esperada para los ilicitanos. Anoche vimos cómo se abarrotaron las inmediaciones del Estadio Martínez Valero. Unas 40.000 personas siguieron en vivo y por Teleelch. El pico más alto de audiencias que alcanzamos fue de más de 34.000 hogares conectados durante el lanzamiento de la tronadora y brillante más vertical. Y la Crida, bueno, pues es el, como digo, acto previo al pregón y está organizado por la gestora que aglutina a todas las comisiones de fiestas de la ciudad. Por ello, pues las reinas infantiles y la mayor en su discurso las citaron una a una y junto a sus damas pues dieron comienzo a ese espectáculo piromusical. Fue presentado este programa por nuestra compañera, por Miriam Quesada. ¿Hay alguna noticia más, Iciar? Pues sí, hemos estado hablando esta semana del traslado de la OMAC desde Plaza de Valls a las nuevas oficinas en la calle Alfonso 12, número 16. Ya están abiertas, hemos visto ya los primeros ciudadanos que han hecho uso de ella y que estaban haciendo la cola en la sala de espera con aire acondicionado dentro del interior y no en Plaza de Valls con el calor y los toldos y las sillas que acondicionó el gobierno municipal. Recuerdo estas instalaciones pues cuentan con más de 500 metros cuadrados y acogerán también al servicio 010 y a la Concejalía de Discapacidad. Sobre las antiguas instalaciones en Plaza de Valls, bueno, pues el alcalde ha explicado que aún está por decidir, aún está por cerrar, pero que seguramente irán destinadas a ampliación de dependencias municipales, al Departamento de Estadística del Ayuntamiento y también a un espacio multifuncional en la planta baja para los ilicitanos. Hemos conocido también hoy, como cada principio de mes, los datos del paro y en julio ha subido, aunque muy poquito, en 5 personas que perdieron empleo el mes pasado, y la tasa actual de desempleados en Elche es de 18.594, de los que más de 11.000, bueno, pues son mujeres y cerca de 7.000 son hombres. Según los datos facilitados por sindicato, esas 5 personas que fueron desempleadas fueron hombres y trabajaban en el sector servicios por su mayoría, construcción y agricultura, mientras que vemos como el sector industria sí que generó empleo en julio. Y por edades, 144 personas mayores de 44 años, bueno, pues sí que encontraron empleo en ese mes. Así que estos son algunos de los datos que tenemos del empleo. Y hablando también de sindicatos, hemos conocido que está previsto paros parciales de los trabajadores de seguridad en el aeropuerto de Elche. Así que si tienen que ir al aeropuerto, pues que vayan con tiempo para así evitar estos paros, que serán de 1 hora por la mañana y de 1 hora por la tarde. Hasta aquí el informativo del día de hoy, pero las noticias, la redacción no para, Iciar. Eso es, seguimos ahí maquinando noticias para contárselas esta noche en el Telenit y también en nuestra app móvil y en teleelch.es, que tienen toda la información. Gracias, Iciar. Gracias, que pasen buen día. Y seguimos en este informativo con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Para saber el tiempo que vamos a tener en la ciudad las próximas horas y también los próximos días, como siempre le decimos hola a Vicente Bordonado, que bueno, nos da esa previsión del tiempo.

España, también por Marqués de Asprillas, Reina Victoria, Plaza de Baix, Corredora, Obispo Tormo, Plaza del Congreso Eucarístico, Diagonal del Palau y Traspalacio, para entrar en el Parque Municipal por la puerta cercana a la Oficina de Turismo hacia Lor de Baix. Recuerda, esta tarde a las 8:30, Sorors de Festa, la concentración de las comisiones de fiestas integradas en la Federación de Gestora y ese pasacalles. Del 7 al 14 de agosto, NIT de Festa Els 2024. Con Lori Meyer, Chimbala, Juan Magán, DJ Nano, Taburete. Tardeo y noche, 90s. Burning, Dalen Elche, Chanel y La Fiesta Infinita. Más información de conciertos y ofertas en nitdefestaelche.com. Ayuntamiento de Elche. Produce Pandora y Cindy Producciones. Colaboran Alternativa Transfer y Grupo Antoni. Radio Marca Elche, 101.4. Radio Marca. Tan solo restan 4 minutos, alcanzamos la 1:20. Para los 4, para la 1:20 faltan 4 minutos. En ese momento ya sabéis que llega Paco Gómez con toda la información del Elche Club de Fútbol y mucho más deporte en esta sintonía del 101.4 Radio Marca Elche. Hasta que mi tiempo contigo, Somos Marca volverá el próximo lunes a las 12 del mediodía para compartir también pues muchas cosas. Yo te deseo que termines de pasar, o que pases, mejor dicho, un buen fin de semana. Disfrútalo mucho y el lunes te espero aquí en el 101.4 Radio Marca Elche. Somos Marca. Gracias siempre por estar ahí. Hasta el lunes. Si estás buscando un coche de ocasión donde para ti lo importante sea la calidad y la garantía, no te compliques la vida. Ven a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, donde te ofreceremos y asesoraremos el mejor vehículo según tus necesidades. Automóviles Crespo, garantía de acierto.